Hoy, 18 de septiembre, se cumplen 4 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, sobreviviente de campos de concentración del circuito CAMS, que declaró contra los represores en diversas oportunidades y en el juicio que se estaba desarrollando contra el genocida Checolás en el año 2006, que fue condenado por una multiplicidad de crímenes, y donde Julio fue testigo fundamental nuevamente, precisamente el día que se iniciaba la lectura de las últimas lecturas ya de los alegatos y la sentencia contra el genocida Checolás, Julio López no llegó nunca a la sala de audiencias porque fue secuestrado, no se ha podido establecer exactamente dónde, pero en esta mañana del 18 de septiembre del año 2006. La primera cuestión a subrayar es, primero, el valor de Julio López, que siguió testimoniando y declarando a lo largo de todos estos años. Y la segunda cuestión a subrayar es la absoluta ineficacia, si queremos ser piadosos, que han demostrado las instituciones estatales, tanto del Estado Nacional como de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a establecer, hasta hoy no sabemos qué pasó con Julio López y quiénes son los responsables de su desaparición. La primera respuesta institucional, cuando se percibió que Julio no llegaba a la sala de audiencias, que inmediatamente sus compañeros, los organismos de derechos humanos, lo señalaron como un hecho gravísimo, como una posible desaparición, la respuesta institucional fue que estaría perdido, que se habría asustado, que estaría escondido, y toda esta demora, digamos, de los primeros 3-4 días después de producido este hecho, fue absolutamente decisivo para que hasta el día de hoy este crimen, esta nueva desaparición de Julio, siga sin tener ninguna explicación institucional de quiénes son los responsables. Y por otra parte, digamos, la impunidad que sigue cubriendo a la nueva desaparición de Julio. Simplemente para repasar un poquito, desde que finalmente las instituciones, estoy hablando del Poder Judicial, del Poder Político, tomaron cartas en el asunto, si así se puede decir, la investigación estuvo plagada de totales irregularidades, se le encomendaron a la policía bonaerense cuando las sospechas absolutamente fundadas es que tiene que ver la bonaerense con esto, la bonaerense, la fuerza que sigue admirando al genocidio Checolás, y los policías bonaerenses de hoy han demostrado haber sido y seguir siendo muy buenos alumnos de la bonaerense de CAMS, que perpetró miles de desapariciones durante la dictadura. Hubo pistas absolutamente absurdas que se siguieron. Cuando se conseguía alguna pista que podía parecer firme, era contaminada por la acción de los supuestos investigadores. Pero ahora repasemos un poquitito qué es lo que pasó desde ese 2006 hasta hoy. Lo que subrayan los querellantes, las organizaciones de derechos humanos platenses que actúan como querellantes en esta causa, es que para cada aniversario siempre aparecía como una supuesta pista espectacular, respuesta del Poder Político y del Poder Judicial para intentar demostrar que algo estaban haciendo, pero quizás las que han quedado como más firmes o como más firmes o que las querellas insisten en que se siga profundizando en esa pista, tiene un arranque en el año 2007, o sea, a un año del secuestro de Julio, de la segunda desaparición de Julio López, que arranca de unas fotos que llegaron al juzgado del juez Coraza, que en ese momento tenía la causa, donde eran una serie de fotos, de actos, de reuniones y marchas de las que había participado Julio, y donde se veía un personaje que, bueno, en La Plata muchos se conocen, digamos, un personaje que no era conocido por ningún organismo, por ninguno de los habituales participantes de este tipo de actividades, que después fue identificado por un funcionario del Ministerio de Seguridad a partir de la pista que aportó un testigo de identidad reservada, con que este personaje, que siempre se lo veía cerca de Julio, en realidad era un amigo de Checolás, un personaje llamado Chicano, Oscar Raúl Chicano, que había sido secretario del represor de Checolás, que incluso lo había ido a visitar a la cárcel de Marcos Paz, que ha hablado por teléfono con él. Bueno, este personaje es el que aparece en estas fotos inexplicablemente. Cuando este testigo de identidad reservada habla sobre Chicano, también da cuenta de que este personaje, junto con otros, se reunían, habían tenido una reunión en febrero del año 2006, del que participaron 12 personas, digamos, esto es textual, de una nota periodística que salió en febrero de este año, en el diario Página 12, en esta reunión, estas 12 personas que estaban lideradas por el teniente coronel Palavesati, que dijo tener grupos de combate en todo el país para dar un golpe de Estado. Y uno de los participantes de esta reunión es el tal Chicano. El juez Corazza ordenó allanar su casa y la de otros participantes de esa reunión, un personaje de apellido Saralegui, Palavesati y Augusto Conter, y allí encontraron folletos del Partido Popular para la Reconstrucción, encontraron armas, encontraron una reivindicación de Seineldín, bueno, una serie de documentación que habla de estos personajes que se reunieron y que estarían vinculados, según este testigo de identidad reservada, a la desaparición de Jorge Julio López. Recordemos que siempre desde la querella se planteó que la desaparición de Julio estaría involucrada en esta desaparición una banda mixta de civiles, de retirados y de bonaerenses en actividad.